formó la pelotera. En un baile que yo estaba, todos tiraban botellas, puño, mordisco y patada. La pelea se formó, fue por culpa de Enriqueta, porque bailó amacizada y le tocaron las... ¡Ojo con eso! No soy al sino los gritos de la hija de Juan Angulo. La agarraron entre cuatro, le iban a quebrar el... ¡Ojo con eso! Mucho, me dijo el hijo de Arturo, como él estaba borracho, le dieron fue por él. ¡Ojo con eso! Graciela salió corriendo, de miedo de Gumercindo, que la pena le gritaba, no me va a tocar él. ¡Ojo con eso! Y las dos que más gozaban, era Juli y Genoveva, porque al que veían borracho, lo agarraban de las... ¡Ojo con eso! La pelea se formó, fue por culpa de Enriqueta, porque bailó amacizada y le tocaron las... ¡Ojo con eso! No se oían sino los gritos de la hija de Juan Angulo. La agarraron entre cuatro, le iban a quebrar el... ¡Ojo con eso! Vea, hombre, como que esa pobre muchachita, hombre, por Dios. ¡Qué pecado, hombre, qué pecado! Antes la dejaron caminando. Ese es por bien servida. Cuatro de sacada, hombre. ¡Anda! Y la negra que tenía en el alto de Musinga, ahí se tuvo que volar, iba a nadar por la... ¡Ojo con eso! Yo que estaba muy tranquilo, tomándome un jugo el uno, ahí me tuve que volar, me iban a quebrar el... ¡Ojo con eso! Y la dueña de la fiesta, ahí nos tuvo que sacar, porque todos los borrachos no hacíamos sino... ¡Ojo con eso! Y nos fuimos de la fiesta, fue pa' la casa de Armando, pa' que todas las muchachas nos lo siguieran. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso!